Observatorio Humano, con Ramiro Lomelí, en Radio Cartón. Muy buenas tardes o noches o lo que sean. Estamos de nueva cuenta aquí en Observatorio Humano a través de esta señal por internet que es Radio Cartón, radiocartón.com, que organiza, patrocina, realiza, etcétera, etcétera, librería, café, centro cultural, La Rueda, etcétera, que está por Pavo 191, en pleno centro de la ciudad de Guadalajara, acá en Jalisco, donde ustedes pueden degustar un riquísimo café, estas cosas, ¿cómo se llaman, Pavel?, que preparan con la mitad de virote. Molletes riquísimos, hay empanadas, etcétera, etcétera. Pero también hay una muy buena selección de libros, especialmente libros en estricto sentido literarios, hay charlas interesantes, hay buena gente y mala gente que concurre ahí en La Rueda, así que si ustedes quieren tener un rato interesante, pues visiten por ahí al buen Sergio Funk, a quien por supuesto envío un saludo. Hoy estamos solos, ustedes y yo, soy Ramiro Lomelí, en ausencia de Gabriel Larios, quien se ha convertido en el co-conductor oficial de este programa, y en los controles técnicos, el buen Pavel Neikame, que además de conducir esta nave cibernética, es filósofo, como ven. Y a propósito de ese gozo de, digamos, estar y ser en La Rueda, que en el fondo es comunicación, hoy yo quisiera platicar con ustedes de ello, de la comunicación, y aprovechar lo ocurrido hace algunos días aquí en Guadalajara con el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, quien llamó basura a tres periódicos y quien se quejó de la, digamos, cobertura que hacen los medios, digamos los que ahora llaman medios tradicionales, la cobertura que realizan de sus actividades. Es interesante porque el asunto de la comunicación no tiene que ver, por supuesto, solamente con gobiernos, aunque y aquí una carencia de los periódicos, de los noticiarios, sean televisivos, radiofónicos, etcétera, e incluso de mucha de la opinión que circula por redes sociales, es que parecieran, digamos, no sé, hacernos creer o percibir que lo más atendible, importante y casi único, digamos, digno de ser noticia, es lo que realiza o no realizan los gobiernos. Me parece que desde ahí tenemos una idea muy reducida y muy simple, de lo simplona de lo que es y puede ser la comunicación en una ciudad como Guadalajara y, bueno, toda la zona metropolitana, el estado con toda su diversidad, el estado de Jalisco, no el estado con mayúscula. Entonces me parece que esto de la comunicación es, por supuesto, muy importante, pero debe ser también motivo de un debate, y de un debate público, un debate en el que no participen solamente académicos, y por lo menos, digo, no, y mucho menos nada más los periodistas o nada más la gente de gobierno. Es un asunto complejo que tiene muchos elementos, muchos aspectos que observar, y de repente son tantos que el común de la gente, y cuando digo el común de la gente, digo la gente más interesante, carece de elementos para revisar, para observar debidamente la comunicación mediatizada, la opinión publicada, ¿no? Carece de elementos también para, digamos, percibir los modos, las formas, los fondos, los contenidos, las intenciones, las actitudes, etcétera, que forman una especie de tianguis de creencias, de prejuicios, de opiniones, pues, que circulan por la opinión pública. Por supuesto, no todo el mundo tiene la obligación de saber al respecto, pero el que se carezca, y aquí hago una generalización, el que se carezca de elementos para percibir, observar debidamente lo que ocurre en la opinión pública, es un síntoma más del desprecio, de el soslayar cotidianamente y de manera sistemática este asunto de la comunicación. Y me parece que ocurre ello porque damos por hecho que nos comunicamos, simplemente porque hablamos o escuchamos a otros hablar, y entonces creemos que nos comunicamos. Por supuesto, no sé, es que propongo la idea de que comunicar no significa necesariamente llegar a un consenso obligatorio, único, dirigido, etcétera, ¿no? Así que durante el transcurrir de este programa voy a intentar junto con ustedes, por supuesto, este asunto de la opinión pública. Lo primero que hay que notar es la importancia que adquirió este término, opinión pública, que me parece que ocupó el lugar de lo que antes llamábamos cultura, que por supuesto significa mucho más, es mucho más amplio, más profundo, más alto, etcétera. Si les parece, escuchamos un poco de música, nos ponemos tropicalones y luego regresamos. Cuando vuelva se acabó el cargo. Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. (Risa) pastor. Quiero que sepa que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Humanidad, ¿no? Y entonces hay comunicación cuando hay reconocimiento. Cuando yo reconozco a ese otro que no es tan otro, porque si logramos comunicarnos es que reconocemos algo común. Y es tan importante este asunto de la comunicación, porque no solamente define, también nos permite explorar, encontrar otras versiones de la realidad, otros significados, otros puntos de vista, etcétera, que terminan enriqueciendo. Sin embargo, lo que ocurre en esta época, por esta época, en la zona metropolitana de Guadalajara, es que pareciera ser un imposible la comunicación. Es obvio que vivimos una situación de mucha violencia. Bueno, acaban de asesinar a un muchachito de 17, 18 años en pleno cruce de Niños Héroes y 16 de septiembre por robarle su celular. Se resistió y lo asesinaron. No sé qué más evidencia de la grave crisis de incomunicación necesitamos. Y eso, desafortunadamente, se ha vuelto cotidiano. Entonces, es evidente que vivimos en conflicto, en agresividad, en violencia. Y esto se manifiesta en todos los niveles, en todos los ámbitos. En lo político es, por supuesto, evidente y obvio. De hecho, me parece que se les volvió costumbre, se les volvió hábito la incomunicación a través de su conflicto permanente, su violencia discursiva, entre ellos, entre los distintos partidos, pero además con un alto grado de simulación, lo cual lo vuelve a ello más perverso y más sutilmente dañino. Se da en los términos económicos, en el comercio, en la relación empresas consumidores, se da también por lo que toca a lo económico, en lo laboral, ¿no? Etcétera. Y la percepción que nos ofrecen los medios de comunicación es que ellos parecieran disponer una visión en la que con mucha simpleza está por un lado, digamos, los ciudadanos, la sociedad civil, y enfrente el poder público, gubernamental, como si fuéramos, digamos, dos razas, ¿no? Que, o dos tipos de seres humanos en un conflicto permanente. Pero el problema de la incomunicación en la zona metropolitana es que se volvió casi imposible incluso entre los mismos ciudadanos. Es decir, ya no necesitamos a los gobiernos, a esa imagen del Estado represor, del Estado violento que impone, que no delibera, que simula, que manipula y que impone desde su poder una visión de mundo. Los ciudadanos mismos que desde ciertas visiones de la sociedad civil se ofrecen, digamos, como casi angelicales, muy puros los ciudadanos, la gente que no, digamos, se desenvuelve en el ámbito del poder público. Bueno, resulta que traemos también el demonio dentro, que no nos podemos comunicar, que nos ponemos uno enfrente de los otros con violencia, con agresividad, con conflicto, con desconfianza, la defensiva, y así no puede haber comunicación. Ahora, regresemos a este asunto en específico el asunto de lo que dijo Enrique Alfaro. Uno oyó con cierta ingenuidad, pensé cuando dijo aquello de que Mural, Crónica y NTR, estos periódicos, eran basuras para él. Y lamentó en general la actitud de los medios de comunicación, estos que llaman tradicionales, reitero. Yo pensé que emergía ahí por parte del presidente municipal una estrategia que además le funciona, la de polarizar, la de tener un sparring para ir calentando, porque ya en septiembre inicia el periodo electoral en Jalisco, y que esa tensión, esa relación tensa que él provocaba con esa declaración podría, dije, servir para provocar un debate público sobre el asunto de la comunicación a través, o digamos la difusión a través de los medios, pero también la difusión a través de esas oficinas gubernamentales que se llaman de comunicación social. Si hubiese permanecido esa atención, podría haber sido posible ese debate en ciertos niveles, con participaciones más o menos, o si ustedes quieren, menos o más desinteresadas, pero que podrían haber servido para hacer esa revisión social de esta comunicación mediática y la comunicación institucional desde estas oficinas de la mal llamada comunicación social. Ese término, el adjetivo es importante. Pero resulta que luego se disculpa de manera también arrebatada, como antes había llamado basuras a estos medios, y simplemente explica que se enojó, que por eso pronunció tal adjetivo. Y entonces volvemos a lo mismo, a la simulación, a simular que todo está bien. Quisiera dejar por un lado en este momento al presidente municipal, que después de esta disculpa, que ni siquiera fue totalmente aceptada por la gente de los medios, pues lo hace ser percibido como alguien, digamos, de comportamiento incierto, débil ante los medios, incapaz de racionalizar un discurso tal que nos llevara a ese debate social con respecto a los medios de comunicación. Y lo peor, el asunto de la comunicación social. Eso es tan importante. Se ejercen tanto presupuesto a través de esas oficinas que, miren, supera por mucho a lo que se otorga a los partidos políticos.

es el gobernador y su director de comunicación, los presidentes municipales y sus directores de comunicación, los directores de todos los organismos, presidentes, etcétera, y sus directores de comunicación. Entre ellos deciden, sin rendirle cuentas a nadie, en qué invierten ese dinero. Ahora, y déjenme decirles que fue en el gobierno municipal de Aristóteles Sandoval en Guadalajara que se intensificó una versión, digamos, del desvío de recursos. A mí parece que lo es, de ese gasto discrecional, con la inversión de decenas de millones de pesos a empresas, digamos, que no forman parte de los gobiernos y que se supone que otorgan asesoría y operatividad en el ámbito comunicacional y que hacen el trabajo que se supone que debieran hacer, porque para eso se les paga, las personas que trabajan en las oficinas de comunicación social. Esto hace que el gasto sea doble y además pues se presta para el manejo de ese dinero, pues digamos, por lo menos de manera ilegítima. Este ejercicio de presupuesto es trascendente. A través de ese gasto se administra la libertad de expresión y se administra el derecho a la información. Así de grave. Y eso ocurre porque los medios de comunicación tienen en el sector público, en los gobiernos, a su principal cliente en términos publicitarios. En muchos casos, el único. Es decir, ustedes saben que los medios se sustentan a través de los recursos que reciben por los espacios publicitarios que venden. Bueno, en la mayoría de los casos, y en muchos casos como casi único cliente, están los gobiernos. Entonces, desde estas oficinas de comunicación social, dos personas, ¿no?, el gobernador, presidente municipal, presidente de organismo, director de lo que sea, y sus jefes o directores de comunicación deciden a qué medios invertirles, a cuáles medios no. Entonces, digo, ya resulta obvio el efecto de tal discrecionalidad en el ejercicio de ese dinero, de ese presupuesto. Así de grave está el asunto. Y incluso los medios de comunicación omiten la revisión de estas áreas de gobierno, la comunicación social. ¿Por qué? Porque pues estarían revisando a su cliente, estarían exhibiendo a su cliente. Por supuesto, estoy generalizando, porque luego de repente en aquellos medios que se sienten castigados, que se sienten despreciados, ninguneados por los gobiernos, pues de cuando en cuando publican información al respecto, pero detrás de ello está ese que ellos sienten como ninguneo y que de hecho lo es. Ahora, en este momento estamos hablando casi exclusivamente de medios que tienen como información principal ni siquiera lo político, sino lo gubernamental, que es más reducido. Por supuesto, lo gubernamental es muy importante y debe ser observado. Pero, ¿qué pasa con los medios especializados? ¿Qué pasa con las revistas de arte? con las revistas científicas? ¿Qué pasa con las revistas de contenidos históricos, de contenidos literarios? ¿Qué pasa con revistas que se atreven a publicar información de, digamos, derivada de, del trabajo de investigadores? ¿Qué pasa con la información académica? ¿Qué pasa con, digamos, la expresión que es distinta, que en la cual hay un disenso, digamos, con el clima generalizado de opinión pública, ¿no? Y entonces, si ustedes van notando, este asunto se vuelve más complejo y tiene mucho más aspectos que el respeto a los periodistas o que el respeto a los medios, ¿no? Porque luego también cada persona es un medio de comunicación y eso ahora es muy visible a través de redes sociales. Redes sociales, por cierto, es también como la manifestación, digamos, más clara y muy potenciada por lo tecnológico de lo que es la opinión pública. Ese como tianguis de creencias, de opiniones, de prejuicios, de conflicto, de ataques, de mala comunicación. Bueno, eso es la opinión pública y eso es lo que vivimos todos los días, no solamente a través de los medios, sino también a través de la expresión en los salones de clase, en las iglesias, entre conductores de vehículos, entre conductores de vehículos y peatones, entre ciclistas y conductores de transporte público, en la diatriba comercial, en los mercados, en todo este cúmulo de ideas, de prejuicios, de opiniones, en una selva de creencias en la que es difícil explorar y encontrar manifestaciones desinteresadas, no estratégicas, humanas. En fin, si gustan, vamos escuchando más música, Pavel, para que esto se ponga sabroso, ¿no? Adelante. Thank you. bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. ¿Qué tal el Benny More? Bueno, para terminar con este asunto de la comunicación social, que reitero, es muy importante observar, revisar, analizar, pedir cuentas al respecto. Como actualmente es tan discrecional el uso de los recursos en esas oficinas, vamos ejemplificando. Imagínense ustedes que la, digamos que Servicios Médicos Municipales, Cruz Verde, con todo el gasto que implica, la infraestructura, etcétera, sirviese casi única y exclusivamente para atender al gobernador, presidente municipal del municipio que sea, o a los diputados del Congreso o al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, nada más, y no a los ciudadanos. Sería pues totalmente absurdo. Bueno, las oficinas de comunicación social actualmente sirven casi única y exclusivamente para el jefe de ejecutivo, para los diputados en el Congreso, y no para todos, para el director de no sé qué dependencia, OPD, etcétera. Nada más para ellos, para promocionar una persona, porque resulta que a través del presupuesto les pagamos su promoción política, que por supuesto tiene fines electorales. Entonces la comunicación social debe ser regulada, debe haber una legislación al respecto, reglamentos, debe ser, debiera ser, digamos, producto de decisiones colegiadas de gente que sepa de comunicación, para ver qué, a quién comunican los entes gubernamentales. No sé, cientos de millones de pesos que el gobierno del estado ha gastado han servido para el intento vano de convencernos de que hay más bienestar en Jalisco, de que somos más felices, de que Jalisco es líder en generación de empleo y en abatimiento de pobreza, que por supuesto son no solamente medias verdades, sino totales mentiras. Y en los gobiernos municipales igual. ¿Y dónde debiera legislarse al respecto? Bueno, pues la respuesta es obvia: en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos a través de los regidores. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque todos participan de ese pastel. Y además están a la espera de que el partido en el poder pierda para luego llegar ellos, los que son actualmente de oposición, al ejercicio del poder y hacer lo mismo, ejercer esos recursos de manera discrecional, sin rendir cuentas por ocurrencias. Así de grave es el asunto, y lo peor, como les decía, es que a través de ese ejercicio del presupuesto administran la libertad de expresión y el derecho a la información. Ahora, por otra parte, la verdad es que eso de que hay medios basura, pues es cierto. Es que durante estos días, después de que así los llamara el presidente municipal de Guadalajara, se refirió a tres periódicos en específico, que me parece que en todo caso pues son los más salvables, ¿no? O entre otros. Pero sí hay mucho medio basura, por supuesto que lo hay. Y uno habría esperado también una autocrítica por parte de los medios y una autocrítica por parte de los periodistas, pero no están habituados a hacerlo. La labor del periodista, por cierto, es realizarla en condiciones deplorables, lamentables. Y la neurona, digamos, de todo este sistema de comunicación, que es el reportero, es despreciado, no solamente por los gobiernos, no solamente por la gente en general, sino por los propios medios como empresas, que los maltratan laboralmente, que no los capacitan, que les pagan lo que quieren, que les niegan seguridad social, etcétera. Entonces, me parece que vale la pena valorar justamente el trabajo de los reporteros. Además, es un trabajo peligrosísimo. Como ustedes saben, los asesinan. Hay entonces mucho que debatir al respecto de este asunto de la comunicación basura, de la cual, por cierto, todos participamos, ya sea reproduciéndola o generando nueva basura, nuevos prejuicios, nuevas ideas fijas. Es un asunto que urge debatir públicamente. Todos participamos en la opinión pública, unos como publicistas, otros como empresarios, otros como ciudadanos, otros como gobernantes, otros como periodistas, y en cada una de estas posiciones hay una actitud distinta. Todos nos pasamos de una actitud a otra según el ámbito en el que estemos. En fin, queremos despedirnos con música. Soy Ramiro Lomelí y los invito, junto con Pavel Neikame, operador técnico, a escucharnos el próximo viernes aquí en Observatorio Humano a partir de las 8. Hasta luego. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Llegaba más, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé,